¿Te gusta el jazz o el blues? ¿Y escuchaste algo aquel jueves en alrededor de medianoche que te atrajo? Ahora date el gusto con los martes de disco completo. Sin cortes, como en casa. Martes, 21 horas. Del padre blues nació su primogénito, el jazz, más tarde el rock, y de estos, la fusión. Jazz, blues y sus fusiones. Del ayer reverenciado a la vanguardia de hoy. Hace algunos poquitos días atrás, el 25 del mes en curso, el 25 de marzo, celebramos en nuestra salida de alrededor de medianoche, aquel jueves, el natalicio, una fecha más del natalicio del gran baterista Paul Motion. Les dedicamos las cortinas para escuchar un gran disco en aquel momento a lo largo de todo nuestro programa. Hablamos de Standard Plus One, publicado por Winter & Winter el 1 de mayo del año 2015. Hoy celebramos otro cumple, 30 de marzo del año 1947, nacía la gran pianista estadounidense Marianne Faithfull. 74 años cumple en el día de hoy esta gran pianista. ¿Y por qué la referencia a Paul Motion? Porque bueno, han trabajado y han grabado muchísimo juntos, mostrando una faceta absolutamente diferente de la pianista que supo tener sus momentos de locura, si se quiere, ¿no? Discípula privilegiada de pianista Cecil Taylor y además de Anthony Braxton, también de donde mamó. Seguramente en esas épocas un tantín de locura, mamó la esencia de Free. Pero en estos trabajos publicados bajo el sello SM particularmente, junto a Gary Peacock y Paul Motion, todo comenzó para el trío Chris Paul Peacock Motion allá por el año 97 con el debut de la pianista para el sello SM, con Nothing Ever Was Anyway, Music of Annette Peacock. Le siguieron a Marilys en el año 2001 y este álbum que vamos a escuchar hoy, Storyteller, en el año 2004. Se descubre una faceta completamente diferente de la gran pianista, lejos de la locura que le impone el free. Claro, porque resulta que sus nuevos colegas, sus nuevos compañeros, el gran Gary Peacock y el fenomenal Paul Motion, le han impuesto una mirada tal vez, si se quiere, diferente, un acomodamiento diferente y un recorrido absolutamente reflexivo, camino que recorrió y abonó y desarrolló durante los años siguientes con esta línea así tan reflexiva, tan intimista, tan lírica, un poco también atendiendo a sus orígenes. Recordemos que ella tiene un pasado también dentro de la música clásica, formación clásica, y como ha dicho por ahí en algunas de las tantas entrevistas, aún hoy todavía sigue tocando a Bach, músico preferido. En Storyteller, publicado por SM el 26 de abril del año 2004, Gary Peacock es reemplazado por el contrabajista Mark Elias, que si bien algunos críticos han marcado la diferencia con Peacock, obviamente son dos músicos diferentes. El contrapunto, si se quiere, un tanto agresivo, encomillado, en algunos de los pasajes de los anteriores discos mencionados en trío junto a Paul Motion y la pianista. El perfil de Elias es más conciliador, más de escucha, más de esperar y de acompañar el ritmo cansino del gran baterista y de la enorme lírica de la gran pianista Marilyn Crispol, que en el día de hoy cumple 74 años. Escuchemos este disco fenomenal, grabado en febrero del año 2003 en los estudios Avatar en la ciudad de Nueva York, publicado por SM el 26 de abril del año 2004. Marilyn Crispol piano, Mark Elias contrabajo, Paul Motion batería. Thank you. música de verdad, para gente de verdad, alrededor de medianoche. Thank you.

dijo Henri Cartier-Bresson. Fotografiar es poner en una misma línea el cerebro, el ojo y el corazón. Es una manera de gritar, de liberarse. Es una manera de vivir. Alrededor de medianoche, en la misma línea de tu corazón, de vivir y de sentir la música. Marilyn Crespo nació un día como hoy en Filadelfia, en el año 1947. Se graduó en el Conservatorio de Música de Nueva Inglaterra, donde estudió piano clásico y composición, y actualmente reside en Woodstock, Nueva York, desde el año 77, cuando llegó a estudiar y enseñar en el Creative Music Studio. Descubrió el jazz a través de la música de Coltrane y Cecil Taylor, entre tantísimos otros. Durante 10 años fue miembro del Anthony Braxton Quartet y del Reggie Workman Ensemble, y ha sido miembro de la Barry Gee New Orchestra e invitada con su London Jazz Composer Orchestra, así como miembro del Henry Grimes Trio, del Quartet Noir y del Burton Quintet de Anderson May. La propia pianista ha descrito cómo, al tocar con el cuarteto de Braxton, empezó a pensar más en la composición y a prestar más atención al espacio y al silencio. Y a lo que podemos agregar, tomado de otras entrevistas donde ella ha evocado algunas impresiones con respecto a su propia música, agrega, por supuesto que el oído tiene una importancia primordial a la hora de tocar música, pero eso no significa que no esté relacionado con el intelecto. Cuando tocas, todo está implicado, el oído, el intelecto, las emociones. No puedes separarlos como si estuvieran en pequeñas cajas. Todos forman parte de un todo mayor. Y agregando otros conceptos vertidos en diferentes oportunidades, todo es un proceso evolutivo, le dijo a un prestigioso matutino estadounidense, y el proceso no es algo que se pueda precisar. Las categorías no tienen en cuenta el proceso. Me siento más abierta a expresar todo lo que siento y a no tocar lo que creo que debo tocar para satisfacer las ideas preconcebidas de nadie, incluidas las mías. En otro reportaje para otro matutino, dice, la energía siempre formará parte de mí, incluso cuando toco Bach, que sigue siendo mi música favorita, pero ahora mi lado lírico se siente más centrado. La intensidad sigue siendo el hilo conductor de toda mi música, aunque ahora parte de la intensidad está dirigida interiormente. Estás en tu radio. Estás con amigos. Estás en Alrededor de Medianoche. Thank you. Bien, celebramos el cumple 74 de Marilyn Crispol, nacida el 30 de marzo, un día como hoy del año 1947 en los Estados Unidos, con la escucha de este disco fenomenal, Storyteller, publicado por el sello de SM el 26 de abril del año 2004, junto a Mark Elias en contrabajo y Paul Motion en la batería, grabado en febrero del año anterior, 2003, en los estudios Avatar de la ciudad de Nueva York. Hablábamos hace un momentito de los discos, primeros álbumes publicados por la pianista para el sello SM. El mencionado Storyteller fue el tercer álbum de la por entonces primigenia carrera de la pianista dentro del sello SM. Había debutado con Nothing Ever Was Anyway, Music of Annette Peacock, con Gary Peacock y Paul Motion, eso fue en el año 97. Recibió a Marilis con la misma formación en el año 2001. El que escuchamos hoy, Storyteller, con el reemplazo de Gary Peacock por Mark Elias, eso fue en el año 2004. Historia más reciente de la pianista dentro del sello SM, la tenemos formando parte del trío Tapestry de Joe Lovano. Grabó dos álbumes, Garden of Expression, eso fue hace muy poquitas semanas en este año. El anterior, Seeds of Change, con Carmen Castaldi formando parte del Joe Lovano's trío Tapestry. Tenemos también que algunos años anteriores, en dúo con Gary Peacock, en Azul. Estamos hablando de todos álbumes publicados por el sello SM, eso fue en el año 2013. Un dueto con David Rottenberg en el 2010, One Dark Night, I Left My Silent House. Un solo piano en el 2008, Vignettes, y en el año 2004 formando parte del Anderson Mell Quintet, In Winds, In Light. Y algunas otras pocas menciones fuera del sello SM, su discografía es enorme, ¿eh? Hablamos de un dúo con la pianista Angélica Sánchez, publicado hace muy poquitos meses. How to Charm the Moon, Music of Angélica Sánchez, publicó Pyroclastic Records en el año pasado 2020. También tenemos a Emotion, un gran disco, con Gary Peacock y Richard Poole, publicó Intact Records en el año 2016. Y otro dueto con otra pianista, la pianista japonesa Yuma Uesaka, Streams, Nature Records en el año en curso 2021, lo último de la pianista en su extensísima carrera. Un disco que, bueno, vamos a ponerlo en campaña, vamos a ver si podemos escucharlo muy pronto. Esto ha sido todo por hoy. Juan Carlos Preus con la presentación de este disco. Habito Merlon Controles. Te esperamos ahorita, nomás dentro de pocas horas, en nuestra salida en vivo de alrededor de medianoche los días jueves. Ojalá la haya pasado re lindo. Muchísimas gracias.